Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de resistencia e integración, que transmitimos por nuestra radio web y la red de Radio Compañía y las amigas que lo hacen en directo, han diferido, a quienes volvemos a agradecer con un abrazo enorme a la distancia por posibilitar que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Gaby, para la despedida. Pensando en esto de la reforma laboral y con esa capacidad premonitoria que tienen los poetas, Hamlet Lima Quintana nos dice: qué paciencia feroz se necesita para seguir como si no pasara nada, como si cada vez no nos dejaran menos vida, como si en cada hogar no se alojara el miedo y en cada mesa no rondara el hambre. Cantar una canción nos duele mucho. Mirar atardecer nos duele mucho. Salir a caminar nos duele mucho. Alimentar un palomar nos duele mucho. Disponerse a pensar nos duele mucho. Y hasta hacer el amor nos duele mucho. A veces la paciencia es más feroz que el hambre. Es muy capaz de cometer asesinatos. Este pueblo, en alguna oportunidad decían que estaba armado de paciencia. ¿Será realmente así? ¿Será realmente que el pueblo está armado de paciencia y que tiene conciencia y sabe lo que ocurre? Bueno, tengo mis grandes dudas, ¿no?, al respecto. Tengo dudas de que tenga conciencia. Y más dudas de que tenga paciencia, porque paciencia tiene alguien que está esperando que algo cambie, ya sea por la acción propia o del conjunto o de cuestiones fortuitas, tal vez inconexas con la realidad acuciante, pero bueno, tiene paciencia, dice algo va a cambiar en algún momento. Yo creo que ni siquiera eso, porque los cambios que esperaban y no se dieron, no sienten que los afecten. Como decía Gabriela en la apertura del programa, la promesa de cobrar en dólares nunca se dio. Pero ¿en qué afectó que no se diese eso prometido y que no se cumplió a su quehacer diario? Absolutamente nada. Absolutamente nada sigue como siempre. Entonces, lo que no se concretó fue una expectativa. No tiene paciencia de esperar porque no existe la paciencia para eso. No hay. Y el resto del pueblo que no eligió a estos engendros, el resto del pueblo que sabía y sabe, sabía lo que iba a pasar y sabe lo que va a acontecer hacia adelante, ¿tiene paciencia o resignación? Porque más allá de algunas muestras no tan grandes y continuas, porque ese es uno de los problemas. Cuando vos querés resistir algo, lo haces de manera casi permanente para poder doblegar aquello que a vos te está afectando. Ahora, si es ocasional, es muy difícil que algo cambie. Te pongo un ejemplo ordinario, vulgar. Cuando vos querés aflojar una tuerca, tomás una llave, una pinza e intentás hacer fuerza para aflojarla y no podés. Hay algunos que recurren a un lubricante que permita que se mezcle entre las roscas y después te ayude a aflojar un poco la rosca. Y por ahí recurrís al lubricante, pero está muy oxidado, eso está muy, muy agarrada. La tuerca con el bulón o tornillo y no lo podés aflojar. Y bueno, decís, en algún momento lo podría aflojar y te vas y haces otra cosa. Y después te olvidaste de la tuerca, el tornillo, el lubricante, la llave. Te olvidaste de todo, seguiste haciendo otra cosa. Y ahí quedó. La paciencia no existió. Tampoco el apuro y la urgencia. Y no te estás dando cuenta de que te han llevado con la distracción a que tomes esa actitud. Y cuando te empiece a chiflar el estómago, como decían algunos viejos antes, vas a comenzar a pensar que lo que sentís es hambre. y ya no tenés fuerza, ni siquiera para volver a agarrar la pinza o la llave e intentar aflojar esa tuerca. No creo que nuestro pueblo esté apostando a la paciencia. Un gran porcentaje le ha apostado a la sumisión y a la entrega. La otra parte del pueblo, que podría estar reaccionando, todavía está sopesando cuál sería el resultado de una acción más fuerte. Bueno, no sé, esto de la paciencia te la debo. Veremos qué pasa, ¿no? De aquí en adelante. Siempre estamos apostando a que en algún momento la conciencia despierte y que se tome esa conciencia para saltar hacia adelante y oponer resistencia. No me gusta la paciencia. No soy paciente. Eso de la paciencia a veces es capital de los resignados, ¿no? Que se resignan y dicen, bueno, tal vez algo cambie en un futuro. Y la resignación jamás fue una actitud realmente honorable y que dignifique. Lo que realmente dignifica es la resistencia. Ojalá que la podamos implementar en algún momento y recuperar todo aquello que nos han robado, que nos han quitado, que nos han expropiado. Pero fundamentalmente, la libertad. Esa que han venido diciendo que avanza, pero no, nunca avanzó la libertad. Nos las han cortado, de punta a punta. Eso es lo que tenemos que recuperar, la libertad. Recuperando la libertad, en su totalidad, tendremos independencia, tendremos soberanía y seremos dueños de nuestras decisiones. Ojalá que así sea. Nos volvemos a encontrar en la emisión del 15 de marzo por una licencia que nos tomamos. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. I watched them bloom for